La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa del 8 de octubre, hoy lunes, 21 horas, junto a Irene Antinori y Fernando Tevele, para referirnos a temas que hoy van a tener un poquito más de peso, de actualidad. A ver, ¿de qué estoy hablando? Primero del triunfo de Chávez en las elecciones en Venezuela, que fue excelentemente cubierto aquí por La Retaguardia, lo hemos escuchado, y lo que nos está pasando es que nosotros estamos viviendo un momento curioso, digamos, ¿no? Está este tema de los prefectos y los gendarmes azotando a la opinión pública de alguna manera, y creo que se enmarca, o por lo menos así lo pienso, con lo que nosotros llamamos la lógica Cromañón. Es decir, recordemos que la lógica Cromañón tiene como funcionamiento principal, como marca registrada, la falta de anticipación, ¿no? La lógica Cromañón es un devenir impetuoso, donde lo que se juega es la magnitud de lo presente, de lo actual, donde no se miden consecuencias, donde inclusive se niega de una forma casi diría maníaca, como decimos los psicoanalistas, o sea, total, absoluta, que haya ningún problema. Está todo bien, la casa está en orden, podríamos decir hoy, pero evidentemente la casa no estaba en orden. Evidentemente, a pesar del 54% de los votos, que es más o menos lo mismo que sacó Chávez, parecía que en estos días, y con declaraciones incluso de las cámaras legislativas, como que este reclamo salarial impactaba de lleno al fundante de la democracia. Y creo que esto es muy importante de señalar. Si así fuera que un reclamo salarial es la fachada de una supuesta, no digo golpe, golpecito, yo voy a hablar de un coscorrón de Estado, porque no creo que ni para golpe de, entonces significa que evidentemente algunos, nuestros políticos más importantes, el Ejecutivo, el Legislativo y aunque el Judicial, estuvieron mirando para otro lado. Porque cuando se crea el Ministerio de Seguridad, se supone que todo se pone en caja. O sea que el Ministerio de Seguridad, antes de esto se encargaba Aníbal Fernández. Fernando Tevele, siempre atento, me va a recordar exactamente cuál fue el acontecimiento que generó la creación del Ministerio de Seguridad. Pero antes sabemos que esas funciones las tenía Aníbal Fernández. Evidentemente, algo estaba pasando. Es decir, la liquidación arbitraria, caprichosa de los salarios de la Fuerza de Seguridad viene desde el año 93, por lo menos. Es tan confuso, y por decirlo de una manera caótico, kafkiano, la manera en que circulan esos salarios, que entre lo que es remunerativo, lo que no es remunerativo, es decir, es un caos tal, muy arbitrariamente manejado, que evidentemente, fieles a la lógica cromañón, nuestros funcionarios tenían que esperar este tipo de amotinamiento, acuartelamiento, porque no estaban dadas las condiciones, ya no digamos de un sindicato, ¿no?, que ya esto es otra cosa, sino simplemente de una coherencia interna respecto a cómo se manejaba este tema. Lo que queda en evidencia, y como siempre en la cultura represora, el escándalo es la cara visible de la hipocresía, es que este tema se manejaba muy, pero muy mal desde hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, insisto, por lo menos desde el año 1993. Lo que desnuda esta situación, lo que pone en evidencia, que no es el 54% de los votos el mayor garante del funcionamiento de la democracia y del modelo kirchnerista en la Argentina, sino que es fundamental el disciplinamiento absoluto al poder político de la fuerza de seguridad. Se me dirá que siempre fue así. Sí, claro que siempre fue así. Pero entonces, ¿por qué no lo decimos también ahora? Que más allá de que voten el 50, el 60, el 40, acá, en última instancia, la conflictividad social, en última instancia, la cuestión política, en última instancia, va a depender siempre de las fuerzas represoras. No hay posibilidad de sindicato por la simple cuestión de que son el brazo armado del Estado. Es decir, las fuerzas de seguridad son el gendarme, las fuerzas pretorianas que defienden el orden de la República. Y por lo tanto no hay discusión posible. En cierto sentido, esta medida que han tomado, se han descabezado a los principales referentes, qué sé yo, pero en realidad es la esencia de un motín, ¿no? Motín a bordo. Porque no hay una relación dialogal entre el subordinado y su jefe, sino de subordinación y valor. Bueno, pero si le tocan el bolsillo, es menos subordinación y el valor tiene otro precio. Me parece que es una situación muy grave, no tanto porque implique en sí un golpe de Estado, insisto, yo lo llamo coscorrón de Estado, pero sí implica la absoluta imprevisión, la absoluta desprolijidad, la absoluta falta de criterio operativo en cosas que son tan delicadas. No es lo mismo tratar con un Fox Terrier o con un caniche que con un Doberman o un gran danés. No es lo mismo reprimir a obreros, reprimir maestros, que a las propias fuerzas de seguridad. ¿Quién reprime al represor? La respuesta es nadie. Nadie reprime al represor. Y el represor son, evidentemente, estos varios ejércitos de ocupación que tenemos, y el Poder Ejecutivo que da las órdenes. Bueno, evidentemente hicieron todo mal, se les dio vuelta la taba, y supongo que mañana a lo mejor se destraba el problema. Yo creo que ante esto queda en evidencia que, como hemos dicho más de una vez, las democracias burguesas no son otra cosa que el garante del poder económico, del poder financiero, y que en última instancia el reservorio de ese poder no es la voluntad popular, sino son la fuerza de seguridad. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí, que se llama Comiomani. Sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? ¿Quién la desmacricomialice? Sueños posibles. Amou aquella vez como si fuese última. Besou a su mujer como si fuese última.

esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Estamos escuchando a Chico Buarque en Construcción. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Abend Kasche, wo ist mein Bruder, wo ist er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Sueños posibles. Bueno, cuando escucho estos separadores tan tan buenos, la verdad que me da cierta neoranza, hasta me gustaría ser circunciso, pero bueno, ya estoy mayor para eso. Bueno, vamos a seguir con nuestros sueños posibles, el programa de hoy que hemos denominado Lógica Cromañón y la sintonía gruesa. Bueno, tenemos una entrevista que la estuvimos sufriendo todo el día porque el gran compañero, el gran amigo que vamos a entrevistar es una persona muy ocupada y está realmente permanentemente en acción, en actividad, pero bueno, desde ya estamos contentos de que pueda tener unos minutos para hablar con nosotros. Es un abogado, es defensor de presos políticos. Creo que se ha dedicado exclusivamente a eso, o es lo más importante que realiza. Es hijo de un ex militante peronista de Mar del Plata, Susana Muñoz de Mar del Plata, le mando un fuerte abrazo, recién mandó un mensaje por Facebook, que fue secuestrado y ejecutado el 27 de mayo del 75. Fue fundador de Fidela, es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y se trata de Eduardo Suárez, el negro Suárez para todos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? Saludos a la audiencia, explicarle a la audiencia que en realidad yo soy el que le he dado trabajo todo el día. La verdad que con los teléfonos que no me andaban, que se me acababa la batería, ustedes llamando, bueno, te pido disculpas a vos y a toda la audiencia. Por favor, Herman ya sabe cómo soy. Sí, todos sabemos todo. Todos saben. Sí. Pero... Bueno, mira, como para nosotros, bueno, el triunfo de Hugo Chávez supongo que nos alegra a todos. Sí, por supuesto. Ha sido muy importante, pero no era de eso exactamente la línea de que más me interesaba charlar contigo, sino, yo lo dije un poco en la editorial, ¿cuál es tu evaluación como militante político, hombre de la izquierda, de esto que yo llamo coscorrón de Estado, porque creo que ni da para golpe, pero bueno, de la huelga o lo que sea de los gendarmes y de los prefectos? ¿Cuál es tu lectura en relación a lo que es la política de seguridad del kirchnerismo, por ejemplo? Sí, bueno, ahí hay que diferenciar dos o tres cuestiones, ¿no? Me parece. Por un lado, la situación concreta, que es ese decreto firmado por la presidenta, por la ministra de Defensa, por el jefe de gabinete, suscrito, refrendado además por Zanini, O sea que este ese decreto existió y efectivamente hay una situación que ha afectado derechos adquiridos, que ha afectado sueldos, que ha afectado derechos adquiridos. Hay también una situación concreta de desigualdad entre altos oficiales que cobran 50, 60, 80 mil pesos y la suboficialidad o los muchachos recién. Esa es una situación. Sobre eso, eso generó, bueno, lo que todos conocemos. Yo entiendo que sobre ese conflicto efectivamente se montan algunos sectores de la derecha más tradicional, algunos sectores de la derecha más recalcitrante y a veces también compañeros equivocadamente que entienden que como es un problema salarial hay que apoyarlos. Hay sectores que directamente están planteando llevando adelante proyectos de leyes para que estos sectores de las fuerzas de seguridad puedan sindicalizarse. Bueno, yo obviamente creo que no, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Después está la situación concreta de si esta gente es o no trabajador, desde el punto de vista estricto. Y si es trabajador, entonces si se lo considera trabajador, ahí es donde aparecen sectores que piden la sindicalización de la fuerza de seguridad. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que si el gobierno otorga efectivamente, cede o otorga, cada uno sabrá qué verbo darle, pero si el gobierno, yo diría, cede, darle a las fuerzas de seguridad los sueldos que piden, está en un problema serio, porque estamos hablando que hay más de 100.000 trabajadores cooperativizados que están ganando 1.200, 1.300 pesos. Los planes sociales no superan los 300 pesos. Tenemos entre 40 y 60.000 trabajadores del Estado, casi 4.000 de ellos del propio Ministerio de Trabajo, que están con contratos basura que no superan los 3.000, 3.000 y pico de pesos, con contratos basura en negro. En negro, absolutamente en negro. Entonces, el gobierno, ¿qué va a hacer? Va a ceder ante este reclamo y en consecuencia le va a dar, le va a otorgar sueldos, estos sueldos que piden y por lo tanto, en definitiva, va a disponer de una cantidad importante de dinero para la represión. Y al mismo tiempo no lleva adelante paritarias con los trabajadores estatales, por ejemplo, los trabajadores estatales, bueno, ATE se negó, pero UPCN, el gremio oficialista de la CGT o Balcarce, la CGT oficialista, firmó prácticamente a la baja, firmó el 21%. Entonces, acá estamos hablando de que yo no creo que sean trabajadores, no son estrictamente trabajadores, porque trabajadores entraría dentro de otra categoría. Pero te digo, Alfredo, te digo, Herman, le digo a la audiencia, si hipotéticamente nosotros creyéramos que son trabajadores, en ese caso serían trabajadores estatales. ¿Y qué pasa con los cientos de miles de trabajadores estatales que están trabajando en negro, con sueldos mucho más bajos que el personal de gendarmería? ¿Y qué pasaría con toda esa gente? O sea, ¿se le daría un sueldo de 7.000 pesos o más a los gendarmes, se los equipararía con los sueldos de un obrero metalúrgico o mecánico y habría un desfasaje grande con una cantidad de trabajadores que sí son trabajadores en el sentido estricto? Entonces, yo creo que ahí hay un problema serio que obviamente en eso se cruza entonces el tema de la represión, porque en definitiva lo que se está pidiendo no es solamente sueldo, sino se está pidiendo, no es lo mismo cuando pide ropa de trabajo un obrero de la Ford a cuando pide balas y chalecos antibalas un gendarme. Está hablando de que están pidiendo elementos para, por encima, la gendarmería y la prefectura, que ni siquiera son fuerzas que investigan los delitos, son fuerzas encargadas casi exclusivamente de la represión, casi exclusivamente. Es decir, podemos tener grandes diferencias con la policía, con la manera en que la policía actúa, pero la policía es un auxiliar de la justicia en sentido estricto, en sentido de que investiga un delito. La gendarmería y la prefectura generalmente no investigan delitos, son fuerzas específicamente destinadas a cuestiones de represión, al menos en los últimos 10, 15 años. Antes no, antes de eso eran fuerzas encargadas de los controles de nuestras fronteras por agua o por mar o por tierra, pero los últimos 10, 15 años son fuerzas que se han destinado exclusivamente a la represión. Entonces, yo personalmente creo que no hay que ceder a este planteo. Independientemente, como vos decís, si es golpe, si es con corrón, si es cachetazo, eso es otra cuestión. Eso me parece que tiene que ver con sectores que se han montado en un conflicto real, en una situación real, porque ese decreto existió, para hacer de esto algo que efectivamente no me da la sensación que esté ocurriendo. Si no veo ninguna situación concreta de golpe, no la veo, la verdad que no la veo. Pero eso es otra discusión. Bueno, escuché una cosa, Eduardo. Justamente vamos por ese lado, es decir, vos no la ves, los mismos interlocutores se han encargado de decir que son democráticos, son hijos de la democracia. Lo que sí me preocupa es como desde el propio gobierno, inclusive del Poder Legislativo, se ha tomado esto como un ataque a la democracia. Sí, porque han salido a pronunciarse. El Poder Legislativo, el documento ese que sacaron, tiene que ver con un apriete del gobierno, primerearon, se manejaron bien, básicamente el presidente del bloque, el presidente del bloque oficialista en diputados, y después está también el miedo, el cagazo de todos estos sectores que salieron a firmar, porque como muchos de estos son efectivamente de derecha, entonces salen a firmar apurados porque no quieren que los peguen, ¿viste? Y el gobierno a su vez también le interesa mucho agitar un fantasma de golpe, porque está haciendo las cosas mal. El gobierno está en una franca decadencia, no solamente porque está perdiendo votos en encuestas, sino está profundizando una política de entrega y dominación. Se vio que era un bluff esto de YPF porque le sacó el 50% a los gallegos y se lo está dando a los yanquis. El nivel de concentración de la riqueza es cada vez mayor en relación a la dispersión de la pobreza. Ha tenido que echar mano a la represión, como pasó el otro día, donde reinauguran Campo de Mayo justamente con la gendarmería. Entonces el gobierno está en una situación donde está perdiendo voluntades, y yo creo que además está perdiendo voluntades de importantes sectores que pueden ser sujetos activos de un proceso de cambio. Incluso esta demonización de la clase media, cuando además todos los funcionarios del gobierno son clase media y mucho clase media alta. Yo diría empezando clase, por clase los alta, miembros del Ejecutivo y por las máximas cabezas del Ejecutivo. Clase, o sea, alta nobiliaria. Para el cielo. Está perdiendo el concurso de sectores que pueden ser sujetos activos de un proceso de cambio. Ni siquiera estoy hablando de un proceso revolucionario. No, por supuesto. Ni siquiera estoy hablando de un proceso de construcción del socialismo. Estoy hablando que perfectamente lo podrían ser como lo fueron en otra etapa de nuestra historia argentina. Están perdiendo el concurso, ¿por qué? Porque cada vez queda más claro que ni siquiera es un gobierno progresista ni de izquierda. Es un gobierno que tiene una pátima, como una pelusa por arriba. Y después abajo, cuando uno rasca, aparecen estas cosas que son muy evidentes. Entonces, que cuando además nosotros la comparamos, aún con las críticas que uno le puede hacer a los ritmos, o con ni siquiera críticas, con las observaciones a los ritmos, a las limitaciones que puede tener el proceso boliviano, o el proceso bolivariano, o ecuatoriano, la Argentina directamente está se puede encuadrar perfectamente en políticas como las que lleva adelante Chile, por ejemplo. O sea, no ha habido grandes diferencias en ese sentido. Entonces, según lo que vos pensás, al gobierno, entre comillas, le viene bien este tipo de situaciones, porque de esa manera se puede polarizar nuevamente frente al enemigo común, que por supuesto para todos sigue siendo cualquier intentona militarizada o autoritaria o totalitaria. El gobierno capitalizaría un favor que en este momento estaría en baja. Sí, hasta un punto. Le viene bien pero también tiene una parte negativa, que es que yo no creo que el gobierno haya promovido esto, Alfredo. Pero el error lo cometen ellos. El error claramente. Lo cometen ellos. Yo creo que lo que ha hecho es, frente a un error, frente a una macana grande que se mandan, el gobierno intenta, ya que no puede resolver este problema, no lo puede resolver. Yo ya te digo, mira, te lo digo ahora, y si nos volvemos a ver la semana que viene, o recordarlo el martes o miércoles, cuando aparezcan sectores de organizaciones de izquierda, de organizaciones que están todos los días en la calle, cuando aparezcan o aparezcamos reclamando equidad con lo que están pidiendo ellos, ¿qué van a hacer si uno cuando empiecen a ver van a reprimir los gendarmes? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿No va a salir a reprimir con los gendarmes? Claro, porque ahora cobran mejor. Porque exactamente. O nos van a mandar los gendarmes que están con civiles ahí a que nos caguen a palo. Lo que creo que efectivamente al gobierno le puede, no sé si digo que le viene bien. Lo que digo es, se mandaron una macana, como no pueden resolver esa macana, entonces la están tratando de revertir de otra manera. Eso es lo que estoy diciendo. El gobierno, no creo que el gobierno, salvo Alfredo, y no lo descartemos tampoco, que haya alguna interna y algunos sectores internos en el gobierno que lo hayan promovido por izquierda, llamémosle, porque ahora están, viste que anda Val Medina buscando por ahí a ver quién pudo haberse equivocado en las liquidaciones de los sueldos. Bueno, pero ahora está el tema de que ellos mismos hacen sus propias liquidaciones, lo cual es un sistema muy sui generis, porque los maestros no tienen esa posibilidad. Ninguno de los gremios estatales tiene esa posibilidad. Los médicos tampoco, si no sería, no, sería buenísimo. Claro. ¿Viste? No ahora, tienen paritaria, escúchame, no están... ATE, con todas las limitaciones y las críticas que le podemos hacer, ATE está reclamando paritaria, no le dan paritarias. Claro. ¿Entendés? Los trabajadores municipales de cualquier municipalidad, busca la municipalidad que quieras, Alfredo, no tienen paritarias. No tienen paritaria. Decime una municipalidad a donde el representante legal pueda discutir en paritarias. No, seguro. Ahora, una pregunta que se la hago más al militante que al abogado. Hay una cierta postura de plantear, como en esto de que son trabajadores, ¿no?, que es un tema salarial. ¿Vos no ves que hay una especie de aroma a ese entrismo, como de ganarse la voluntad de los supuestos trabajadores policiales a favor de políticas de izquierda, como que sería una manera de ver si se le puede entrar de alguna manera desde el punto de vista ideológico, político? Entrismo y oportunismo. Bueno, está bien. Cuando yo ya lo he visto, por ejemplo, en los dirigentes, en varios dirigentes supuestamente de centro izquierda, planteando, mira, hubo dos o tres ejemplos. En Mar del Plata hubo una movilización de la CTA, hará 2 meses. A la movilización cayeron 30 o 40 policías, la mayoría de ellos retirados y muchos de ellos con graves acusaciones por sospecha de haber cometido delitos de lesa humanidad, con carteles pidiendo la sindicalización. Y prácticamente casi toda la dirigencia, la CTA marplatense, aplaudió la presencia de estos policías. Por supuesto, la mitad de la columna se fue puteando. Pero lo que te digo es, hay oportunismo muchas veces, creyendo, y pero además el día de mañana es como el cuento ese del cuento del escorpión que finalmente te pica, o sea, es la naturaleza del escorpión. Estos sectores, vos fijate que ya el gobierno está probando una medicina que intentó inventar y le cayó mal. El gobierno apostó, este gobierno y algunos gobiernos anteriores, apostó mucho desde el punto de vista político en la gendarmería y en la prefectura. Exactamente. Y es cierto que ni siquiera sus más altos comandantes tuvieron la más mínima participación en situaciones o actuaciones de represión. Ahora, lo cierto es que hay una situación concreta que es que se produce a partir de esta situación que nosotros estamos diciendo, el decreto, etcétera, y ni siquiera la fuerza donde ellos más esfuerzo político pusieron es una fuerza que están pudiendo controlar. Entonces, frente a eso, me parece que en vez de objetivar lo que está pasando, algunos sectores intentan acortar el camino, cortar por una diagonal, con una actitud oportunista. Incluso esto que va a ocurrir el miércoles en la plaza. El miércoles en la plaza ya hay dirigentes, altos dirigentes, que están convocando a la Plaza del Miércoles, que han dicho, bueno, no nos extrañemos si vienen los gendarmes si vienen los gendarmes, si vienen los gendarmes hay que recibirlos. Si van adentro o van de afuera. Si vienen los gendarmes están... Pero, o sea, hace una semana inauguran Campo de Mayo, los cagan a palo y llevan 70, 90 tipos a Campo de Mayo y ahora los vamos a recibir, aplaudiéndolos. Sí, sí, bueno, pero vos estarás de acuerdo que esto es un poco... Viene de las entrañas de la lucha popular, ¿no? Es decir, el tema de hasta dónde el militar, el policía, forma parte de una política de liberación o no, es un tema que se ha discutido y nunca se ha resuelto, desde lo que es la propia entraña del peronismo. Es decir, no, por supuesto, pero además, una cosa es que individualmente, como ha habido en el peronismo, haya habido... Yo estoy pensando en el operativo Dorrego. Claro, pero una cosa es que haya habido, que haya militares, como pueden ser los militares de la Guerra de la Independencia, o puede ser Salvo Mosconi, o los militares que incluso se levantaron contra las propias dictaduras, como Bayo o Coborno. Y otra cosa es creer que el tipo que en su conjunto, una estructura que está armada para la represión, puede de un día para otro ser utilizada a favor del campo popular, de un día para otro, sin un trabajo previo, sin la posibilidad de operar sobre esa fuerza de otra manera. Eso me parece que en algunos casos es, como decimos acá, oportunismo, y en otros casos es ingenuidad, Alfredo. Bueno, lo de ingenuidad, no sé. Sí, la verdad. Lo que pasa es que vos sos muy bueno. Entonces, sí, bueno, mira, Irene Tinori te quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenas noches. No, yo me quedaba pensando en esto de los policías buenos, de las Fuerzas Armadas buenas. Eso sería romper con nuestra objetividad, desconocer las luchas de clases que nos precedieron y que siempre la policía fue el brazo armado del Estado, de un Estado represor. Exactamente. Entonces, bueno, viste, paremos la mano. Una cosa es ser trabajador, otra cosa es ser asalariado, ¿no? Ahora, pero vos fíjate que algunos de los que están planteando la sindicación de la policía es Víctor de Genaro. Me quedo más tranquila. Un sindicalista está planteándola, y un sindicalista supuestamente, y otro de los que acaba de decir, no nos extrañemos en el plenario de la CTA de Capital, no nos extrañemos que por ahí vienen a la plaza gendarmes, es Pablo Micheli. O sea, lo están diciendo desde sectores que uno no puede decir que son el enemigo. Por eso digo que en algunos casos oportunismo, y me quedo con la frase con la duda que acaba de plantear Alfredo. Estos sectores son en su conjunto son sectores armados específicamente para la represión, y en especial la gendarmería y la prefectura. En particular estas fuerzas son fuerzas represivas. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero a mí me parece que este es el abrazo del oso, ¿viste? Por supuesto, sí. Yo también creo lo mismo. Ojo, ¿no? Porque yo a esta altura de mi vida no me como sapos. Lo puede decir Víctor de Genaro, lo puede decir la CTA, pero yo no me como sapos. No. A esta altura de la vida no sé. En Mar del Plata se generó un enfrentamiento muy serio cuando aparecieron los policías portando carteles en la movilización de la CTA, pero sobre todo la bronca no es tanto con la policía. La bronca es que hay un sector de la movilización y un sector de la dirigencia que los recibe, los acoge. Eso es oportunismo. La bronca es, pero flaco, podemos tener diferencias, pero no te juntes con la yunta. Casi es una cuestión hasta, mira, los que somos viejos, casi es una cuestión de crianza, de barrio. Sí, sí, nosotros también fuimos a la carne, digamos, y tenemos nuestra propia naturaleza. Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, negro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? En realidad yo estaba pensando ayer cuando hicimos la transmisión especial sobre las elecciones en Venezuela, y estábamos con Modesto Guerrero, y en un momento comentamos esto de que nos había pasado a nosotros estando allá en el 2005, y le estaba pasando a uno de nuestros compañeros ayer, de poder intercambiar, tener un diálogo amigable con un milico, cosa que acá uno no se lo imagina de ningún modo, ¿no? Entonces empezamos a charlar sobre esas diferencias y después terminamos hablando con un cabo primero que recién venía de votar, porque los militares en Venezuela votan. Y vale marcar algunas diferencias, ¿no? Que ayer establecíamos. En Venezuela nunca los militares participaron de los procesos de derecha. derecha, digamos. Los procesos de derecha los llevaban adelante los partidos tradicionales. Exactamente. Acá los milicos fueron poder e implementaron las peores políticas económicas. Eso es fundamental. Y después la otra es, por ejemplo, porque uno podría decir la gendarmería y la prefectura no participaron de muchas represiones históricamente porque recién ahora como que están ejerciendo ese rol. Pero sin embargo, son tipos que oprimen todo el tiempo pidiendo una coima o pasando la droga, digamos, en la frontera, ¿no? Con lo cual, siempre... Fernando, desde que la gendarmería y la prefectura han ocupado espacios estratégicos en los barrios, están disputándose palmo a palmo los negocios con la policía bonaerense, en el caso del Gran Buenos Aires. Palmo a palmo. O sea, las mafias más grandes o más chicas, que antes arreglaban con la policía bonaerense, ahora tienen que arreglar con los dos y a veces tienen que arreglar con estas fuerzas, porque son los que están asentados en los barrios. Por supuesto que es como vos decís, claro. En Venezuela, y en gran medida en Bolivia también, hay otra tradición, pero en Venezuela fundamentalmente, ¿entendés? Y además la composición, en Venezuela y en Bolivia, la composición de las Fuerzas Armadas ha sido una composición más popular. En la Argentina, sobre todo las Fuerzas Armadas, hasta no hace muchos años, no cualquiera entraba en la Fuerza Armada, entraban los hijos de las clases altas. Sí, y la prefectura y la gendarmería, si bien, como vos decís, no estuvieron a la cabeza de la represión en la década del 70, en los últimos 15 o 20 años sí estuvieron a la cabeza de la represión, y no estuvieron las Fuerzas Armadas. Sí, las grandes represiones estuvieron a cargo de gendarmería. Se lo van repartiendo. Evidentemente, el tema de que es un brazo represor del Estado burgués, para decirlo de una manera más clásica, es evidente. Ahora, a mí lo que sí realmente me preocupa es esto que vos señalabas, que también te preguntaba Irene, sobre este intento, no sé si es dulcificador, pacificador, no sé si es oportunista, ingenuo seguramente que no, porque no creo que ya haya ingenuidad, porque ya sería incluso más grave que fuera ingenuo, ¿no? De creer que esto tiene algo que ver con... Yo me acuerdo cuando discutíamos el tema del servicio militar obligatorio, que alguien hablaba de que, bueno, era el pueblo en armas, y la Colimba siempre fue una zona de exterminio, ¿no es cierto? Así que yo creo que de alguna manera... es importante aclarar esto. Yo creo que es todo lo hicieron mal desde el gobierno, no intervinieron cuando tenían que intervenir, y la palabra corrupción o cuestiones así de tipo mafioso se me impone como que es realmente el origen de todo esto. Alguien le soltó la mano a alguien se puso un cero de más y los números no cerraban y tuvieron que empezar a bajar por donde se les ocurriera, ¿no? Claro, pero ese alguien es de adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese alguien no sos ni vos ni yo que estamos... Ese alguien es de adentro. No, yo no, ¿cómo voy a ver? Es así. Y por otro lado, Alfredo y compañeros de la mesa, no nos olvidemos que nosotros estamos... Vos fíjate desde dónde empezamos la discusión. Empezamos de caracterizar a estas fuerzas y planteando el rol que tienen en la represión, ¿no? Yo digo... hace 15 o 20 años que la gendarmería es cabeza de las represiones masivas. Ahora, ¿por qué no vamos más lejos todavía? ¿Por qué tiene que haber represión? Es decir, si nosotros estamos diciendo que hay cuerpos especializados como la gendarmería y la prefectura en represiones masivas, quiere decir que ha habido situaciones de reclamos que han tenido como única respuesta por parte del gobierno en los últimos 10 años la represión. La represión. No ha habido otra respuesta, no ha habido una respuesta política, ¿se entiende? Bueno, la represión es una respuesta política. Bueno, claro, no había una respuesta, perdón, tenés razón, no, está bien la corrección, no había una respuesta de diálogo. Ah, no, seguro que no. No claro. Había una respuesta de diálogo. Entonces, llegado a un punto de reclamo, de justos reclamos, nos han cagado a palo, ¿y qué es lo que dice el gobierno? Incluso muchas veces, ¿qué han dicho los ministros de este gobierno los últimos 10 años? Han dicho... Bueno, uno reconoce el derecho de lo que piden, pero los cago a palo porque están cortando ruta o están... ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estas fuerzas, si en los últimos 10 o 15 años, no, como producto de una política de unidad nacional, de contemplación de los intereses de todos los sectores nacionales y populares, no hubieran tenido que reprimir, probablemente hoy estarían en tendrían otras características y estaríamos en otras condiciones de manejo de esta fuerza. Pero esta fuerza no han tenido cambio. Han tenido que reprimir desde el menemismo hasta hoy, están reprimiendo. Eso es lo que digo. Y este periodo de los últimos 10 años no se ha alterado ese ciclo. Cuando no han podido más, han mandado a la gendarmería. Eso es así. Bueno, Eduardo, realmente te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a pensar este tema. Creo que son los temas para en los cuales la izquierda a veces patina. Creo que es un tema que aparece por un reclamo salarial, pero que está hablando, como bien decís, de dónde se está apoyando este gobierno. Parece que se apoya más en la gendarmería que en el mítico 54%, y eso evidentemente es represión para hoy y más represión para mañana. Evidentemente vamos a tener diferencias para el miércoles 10 con algunos compañeros, porque también está el oportunismo de las Fuerzas Armadas con el campo popular, ¿no? Y eso lo hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones, ¿no? Sí, efectivamente. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y te consideramos ya un columnista necesario en nuestro programa. Cuando ustedes digan, un abrazo a todos los compañeros de la mesa y de la audiencia. Fuerza, porque vienen tiempos complicados. Vienen tiempos difíciles. Un fuerte abrazo. Chao. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Escuchábamos en conmemoración al Che, Yo tuve un hermano, de y por Julio Cortázar. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Ya dentro de mí cantaré. ciudad. Todos debimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar. Estamos escuchando Alma y Vida en Hoy te queremos cantar. Bueno, te queremos cantar y ya nos estamos despidiendo de este programa realmente muy intenso con el querido amigo y compañero Negro Suárez. Reflexiones, digamos, finales. Hay algunos oyentes que han mandado algún comentario. ¿Fernando? Sí, exacto. Tengo por aquí, a ver, ya te digo. A ver, Alicia Gardel manda saludos. Jorge Garaventa, un abrazo al Negro Suárez. Abito Carrascal dice, esos que van a todas las marchas acá en Mar del Plata son los fachos del FONAPA, que el FONAPA es el Foro Nacional Patriótico, un grupo fascista. Hay algunos cuantos grupos fascistas activados en Argentina en este momento. Y también dice que se filman en todas las marchas como si lo organizaran ellos. Es cómico si no fuera verdad, y nos manda un video a modo de ejemplo. Bueno, agradecemos todos estos comentarios. Yo, sin el separador de los sueños, de los aforismos implicados, porque estamos muy sobre la hora, pero hay un aforismo que me parece que es el aforismo de cierre de hoy. Dice así: gendarmes y prefectos solicitan sueldos dignos para tener motivación para reprimir a los que pidan sueldos dignos. En última instancia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó el Negro Suárez, de que evidentemente considerar en un pie de igualdad el trabajo de reprimir con el trabajo es realmente no entender que el trabajo en sí no es un valor. Depende de qué se trabaje. Un torturador trabaja de torturador, tiene sueldo, obra social, por ahí tiene beneficios extras, etcétera, etcétera. Entonces plantear el término trabajador en seco es realmente un reduccionismo, no voy a decir una ingenuidad, pero sí un reduccionismo. Dime de qué trabajas y te diré quién eres, y dime de qué trabajas y te diré si es digno el nombre de trabajador, que nosotros siempre hablamos del trabajo manual, del trabajo intelectual, están los docentes en huelga, y fíjense que como contrapartida de todo esto que estamos viendo, ha fallecido un nene de 2 años en Paraná, producto de un cáncer de estómago producido por los agrotóxicos. No lo pudieron salvar, evidentemente, y este tema de los agrotóxicos, Monsanto y otras pestes, bueno, es también una forma de reprimir. Y evidentemente ahí no podríamos decir que los que echan los agrotóxicos son trabajadores, aunque están trabajando y la empresa les paga. O sea que creo que lo que hay que discutir es salir de esta especie de sacralización del trabajo, discutir de qué trabajo se trata, y cuando el trabajo es indigno, como en el caso de un represor, un torturador o alguien que tira agrotóxicos alegremente, tener claro que ese trabajador que trabaja de algo que ataca la vida es también uno de nuestros enemigos. Y creo que en ese sentido poco vale reconocerlo en cualquier forma de marcha o manifestación popular. Dejamos acá, nos vemos y oímos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.